sacó su lista de los güeyes más manchados, pero se quedó cortita, pues faltan los diputados. La lista de peligrosos incluye secuestradores, pero en las fotografías yo no vi gobernadores. Aquí está la nueva lista de ratas y de maleantes, sospecho de unos priistas, de fraudes electorales. Falta Jan González, que lo acusan de homicida. Falta ese Luis Pazos, que es amante de Procida. Serrano Limón, por desvío de condones. Y Carlos Salinas, que regrese los millones. Falta peces gordos, que Vicente no atrapa. Faltan violadores de las urnas de Oaxaca. Falta Echeverría, que lo estanquen por odioso. Y falta George Bush, que ese es el más peligroso. Falta Bejarano y su portafolios. Y Gustavo Ponce, que en Las Vegas bajo el gorio. Romero de Champs y su Pemex Gate. Falta Cajigal, que ese sí es todo un maleante. ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata que más aplauda! ¡Rata que más aplauda! ¡Le mando, le mando, le mando la tira! ¡Sa, sa, sa! ¡Requisar, atracar! ¡Sa, sa, sa! ¡No te la vas a acabar! Te quedó muy corta la lista, ¿no? ¿Qué, la quieres más larga? Doblada. Ahí te va. Falta la Gordillo por su maquillaje. Falta el Madrazo por su voz de mal doblaje. Falta el Caguachi por ir al Big Brother. Falta el Niño Verde porque no tiene mover. Falta el Murat por su chafa autoatentado. Y por qué no, por su jeta de pescado. Y Santiago Levy con su inseguro. Y Roberto Vega que amenaza con su paro. Y nos faltan muchos, pero ya nos vamos. Pues el Palomazo todavía no ha desayunado. Sus huevos rancheros y unas garnachas. Unos cuantos churros, unos hongos y unas tachas. Tres ricas tachas.